Federico Cuevas Verena, si nos podés contar un poquito qué era este audio que estábamos escuchando, por favor. Lo que escuchábamos era una frase de Manuel Belgrano, el creador de la bandera, poco antes de su fallecimiento, en una entrevista que dio a un señor Gómez. Estos datos y otras tantas hechos e historias inéditas tuvimos la oportunidad de compartir junto a Luis María Belgrano. Él es tataranieto del prócer, descendiente de Manuela Mónica del Corazón de Jesús, la hija que Manuel Belgrano tuvo con Dolores Elguero en Tucumán. Con él hablamos y tuvimos un mano a mano en primera persona. El bomberito de la patria. A Belgrano le decían el bomberito de la patria porque estaba en los campamentos, recorría todos los campamentos a la noche y entonces cualquier detalle que faltaba, él lo solucionaba. El reglamento para las misiones. Cuando fue a la expedición a Paraguay, hace un reglamento para los pueblos de las misiones. Las cosas que ponía en el reglamento era que se les debía abonar en dinero las tareas que realizaban y que solamente en bonos si estaba autorizado por el beneficiario. Por eso ese reglamento se considera un antecedente constitucional. Su faceta militar en las invasiones inglesas. Belgrano fue nombrado por un virrey capitán de milicias, que eran entonces un ejército, pero no era una escuela militar todavía. Por su responsabilidad quiso tener algún conocimiento del manejo de armas, pero en la primera invasión inglesa enseguida fueron desbaratados los esfuerzos que hicieron para rechazar al invasor y entonces Belgrano se fue al Uruguay para no tener el juramento de fidelidad al rey de Inglaterra y ahí siguió estudiando en Mercedes del Uruguay y cuando se produjo la reconquista de Buenos Aires, él volvió a Buenos Aires y después para la defensa estuvo activo en un cargo con un coronel Bagbiene, creo que era el apellido. Era un jefe de milicias importante, el que lo tuvo a su cargo como secretario, como el que daba las órdenes. La donación de dinero para las escuelas. Y bueno, Belgrano, en la respuesta al triunvirato, cuando le comunica el triunvirato el premio de la Asamblea Constituyente después de la batalla de Salta, que le dan premios en dinero, 40 mil pesos. Y Belgrano dice que en la respuesta al triunvirato, aceptando la donación que le hizo la Asamblea Constituyente, dice que el que está a cargo de los bienes públicos tiene que tener un desprecio por la riqueza y él lo hace efectivo donando el dinero ese para la manutención del maestro en las escuelas. Sus últimos días. Belgrano pudo volver de Tucumán, donde estaba ahí en relación con la hija y con la mujer, gracias a la ayuda de un señor Balbín. Y este señor Balbín le prestó dinero para poder viajar. Y viajó con el doctor Rejas, que era su médico. Y bueno, cuando llegó acá, ya estaba muy mal y renunció al mando que tenía y fue víctima de sus males que eran muy grandes, estaba semi-inválido. El reconocimiento popular a la figura de Belgrano. Hoy en día sí, ya ha sido muy valorada. En algún momento fue disminuida un poco tal vez para exaltar la figura de otros personajes, pero hoy en día se reconoce muy bien a Belgrano. La nota, Federico, no sé si le querés contar a los oyentes cómo te recibió, cuántos años tiene, cómo es su casa, tiene recuerdos de su tatarabuelo. La verdad que tuvimos el gusto de compartir una tarde muy, muy bonita con él. Nos recibió muy bien en su casa, un ambiente muy cálido, un señor, recordemos, de 89 años y con una lucidez envidiable. Nos pedía disculpas porque según él No tenía fluidez en el habla, pero se lo notaba muy bien. Sí, la verdad que se entendía muy claro, ¿no? Parecía, ¿cuántos años tenía? 89. 89. No, la verdad que parecía más joven. Un símbolo, la verdad debe ser, me pone la piel de gallina pensar que es el tataranieto de un símbolo tan importante como fue Belgrano. ¿Tenés otro audio? Tuvimos la posibilidad de hablar con la doctora Cristina Minútolo de Orsi, vocal segunda y directora de la Comisión de Biblioteca, Archivo y Registros Documentales del Instituto Nacional Belgraniano. Su trabajo con la documentación, ¿qué Belgrano le permitió conocer? Esto es un trabajo muy interesante en donde nos ha permitido ver un Belgrano diferente. Es un Belgrano desconocido, porque en general nosotros decimos, ¿el Belgrano quién es? Bueno, es el creador de la bandera, no era militar y se hizo militar. No es verdad, nada de eso es verdad. Belgrano fue uno de los hombres más importantes del Río de la Plata en el ciclo que le tocó vivir. Y a él le tocó vivir la revolución de la modernidad que se estaba produciendo a nivel mundial. Eso de la globalización hoy es la segunda globalización esta. En ese momento era la primera globalización. Y en ese mundo nuevo, en ese mundo moderno, ¿qué papel juega Belgrano? La labor de Belgrano en la primera etapa nace en el seno de un matrimonio muy importante. Su padre es un gran comerciante, su madre es una señora muy decente, muy correcta, de una familia ilustre. Belgrano en el seno, digamos, a lo de su padre, aprende todos los problemas vinculados con el comercio. Y Belgrano, que ve todo ese transcurrir de la llegada de las carretas, del trabajo, del murmullo de los peones, de los batifondos, de la llegada de los barcos, aprende una barbaridad. Incluso cuando se va a Europa, y se va incluso con Calderón de la Barca y su hermana, casada con una de sus hermanas, logra llegar a España y bueno, allí hace cursos en el Colegio Maestral, en el Colegio Mayor de la Universidad de Salamanca, y ahí Belgrano aprende desde los autores clásicos griegos a los autores de la modernidad. Además de conocer los idiomas, además de estar formado y fogueado en una sociedad donde ya han llegado los temas así importantes de poder contactarse con las famosas sociedades económicas o amigos del país en España y de tener la influencia de lo que se estaba produciendo bajo el punto de vista ideológico, el iluminismo, por ejemplo, a la francesa, el liberalismo a la francesa, a la española, los problemas que se suscitaban en Inglaterra, los movimientos que se estaban dando ideológicos en Estados Unidos, y además importante el pensamiento, digamos, del Settecento italiano. Te digo que tenía una cultura súper importante y tenía un bagaje que te da el estar en contacto con el viejo mundo. Y creo, sin equivocarme, te digo que ha sido realmente la figura descollante bajo el punto de vista ideológico. Porque él logra sacarle, digamos, al ministro de Cardoque, al ministro de Ley y al rey, la designación como secretario perpetuo del consulado de Buenos Aires. Y con ese título se viene al Río de la Plata. Y él dice, hay tres cosas básicas para poder manejar este territorio, este país. La ganadería y la agricultura, el comercio interno y externo y de la industria. Esos son los tres pilares básicos del plan que se propone Belgrano desde el consulado. Y eso le permite el conocimiento de todo el territorio. Y tiene dos sueños increíbles, espantosos. Para él, el Truptus, el país maravilloso del Truptus, es Patagonia. Él empieza a decir, ¿pero qué es esto? Sueña con el Truptus y sueña con China. La utopía es toda la Patagonia para Belgrano y también la China. Él se adelanta y dice sobre la China que será el país del futuro. Él a través del consulado dice, es necesario que respetemos al indio, porque el indio se encarga de estos ganados de pelo largo, los famosos ganados de la tierra, y es el que se ocupa justamente en este momento de la transformación en el aspecto de la industria textil. Por eso cuando yo digo, cambia la tesitura y la mentalidad de nuestra población, porque Belgrano que trabaja tanto en este orden de cosas y lo hace a través de las comunicaciones y la conversación con las mujeres y el incentivo a los telares y cómo se deben, digamos, establecer pautas para la industria del tejido. Todo eso se ocupa Belgrano. Y otra de las cosas es que Belgrano se ocupa de la necesidad de establecer una papelera. Realmente yo me quedo asombrada. Tejido, territorio, cartografía, estadística. Es uno de los tipos que se adelanta a los temas de la liberación femenina bajo el punto de vista de la educación. Ese es el Belgrano que yo quería que conocieran. Imagino con toda la documentación que he recolectado, se puede construir rasgos de gustos y puntualidades en la personalidad de Belgrano. Sí, sí. Belgrano es un prototipo itálico, muy buen mozo, de cabellos medio rojos, rubios, rojizos, los ojos celestes y cambiantes, la tez rosada. Es un prototipo de, como del norte de Italia, y además con gustos refinados. A él le gustaban los perfumes, le gustaba la ropa buena. Se trae una carroza con la cual se pasea con caballos blancos en Tucumán. Imagínate la época, yo me imagino la época, en donde las mujeres enloquecen por escucharlo y oír de él miles de anécdotas vinculadas con Europa, lo que se usa, lo que no se usa. Era un hombre de una finura, de una de unos gustos por la música, dice Alberdi, de un romanticismo y de una sensibilidad muy especial, y además de un buen trato con las mujeres. Muy buenas las palabras de la doctora en Filosofía y Letras, Cristina Minutolo, un prócer de la historia que quedó en el olvido, que murió en la pobreza, de muchísimos diarios que estaban en ese momento, en el 1800, solamente en uno fue noticia, y da como consecuencia que muchos se hayan olvidado, que muchos no se hayan enterado, y que muchos no se hayan enterado de la cruel realidad en cómo murió Belgrano. Viví una tarde diferente. Quédate con nosotros hasta las 17. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más. Cambiando un poco de ámbito, nos trasladamos al ámbito de la música con Carlos Gardel, un promotor de la música folclórica en sus comienzos y luego de los tangos. Para eso tengo a mi compañero Eduardo Regueiro. Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Ariadna? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Muy bien. Carlos Gardel fue uno de los cantantes de tango más importantes de la historia argentina. Una de las versiones dice que nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1980. Oscar Mascareño, locutor y periodista, nos va a contar sobre todas las versiones de los diferentes nacimientos que tuvo Gardel en realidad, porque en cada país, en Francia y en Uruguay, se dice que nació el prócer. Sí, desde muy chiquito se vino acá, a los 2 años. Sí, en realidad hay que ver en dónde nació en realidad. Por eso, Oscar Mascareño nos va a decir en qué país nació. Hay una partida de nacimiento que dice que efectivamente él nació en Toulouse, Francia. Esa partida de nacimiento existe, que la madre se llama Berta Gardés, que era una planchadora de profesión, y ella emigra a Buenos Aires porque lo tuvo de soltero a Carlito, de soltera mejor dicho. Entonces era como una suerte de escarnio para la familia, era una familia de cierto prestigio a pesar de su condición de planchadora, y se viene a Buenos Aires. Ella sigue con el oficio de planchadora. La anécdota es que estaba muy cerca de los teatros de Capital, entonces ella le planchaba la ropa a los actores y las actrices de los teatros. Carlitos chiquito se lo llevaba a los teatros, entonces se quedaba muchas veces mirando a los músicos, porque en esa época se tocaba en vivo. La otra versión dice que en realidad Berta se lo viaja a Buenos Aires, pero se le da una prima que vive en Tacuarembó, Uruguay. Y hasta se habla de algún intercambio, como que realmente el hijo que crió Berta Gardel no era Gardel, sino era el primo. El verdadero Gardel fue criado en Uruguay. De ahí se agarran los uruguayos para decir que Gardel nació en Tacuarembó. De todas maneras, te repito, la partida de nacimiento original, de la cual hay, por supuesto, fotocopias dando vueltas, indica que él nació en Toulouse, Francia, hijo de Berta Gardel, soltera. Y el tema un poco se diluye cuando él viaja a América siendo muy chiquitito, ¿no? Mi Buenos Aires querido. Gardel inventó el tango canción con su éxito de 1917, Mi Noche Triste, que vendió 100.000 copias y que rápidamente fue furor en los países latinoamericanos. él iba mucho a los teatros. Se cuenta una anécdota de él que pasó una vez una banda frente a la casa, él vivía en pleno centro, y pasó una banda musical y se estació como si fuera el flautista de Hamel y se perdió, siguiendo la banda. Él se estaciaba por la música, sí, por los instrumentos. Ya de chico. Ya de chico, inclusive después en la... cuando era adolescente, él frecuentaba los lugares donde estaban los payadores. Había en esa época, los payadores eran muy famosos, era un poco el payador fue el que dio origen a mucho al tango, porque fue cuando de a poco la ciudad fue invadiendo y ya los payadores se juntaban en los boliches a cantar, y Gardel era habitué a esos lugares, siendo chico, sí, siendo un lugar para grandes, ¿no? Estudió música, uno de estos actores que trabajaba en la capital, de alguna manera lo apadrinó y le enseñó música. Él aprendió música clásica, tenía mucho conocimiento de música clásica, porque precisamente se lo había enseñado un músico que tocaba en una de las orquestas de los grandes teatros de Buenos Aires. Después, ya te digo, hay una etapa de la juventud que él lo interna en un colegio, y está esa parte de la vida de él no se sabe mucho, hasta que después ya aparece siendo el Gardel que lo conocemos nosotros. Era más bien gordito. Él tuvo muchos problemas con el tema del peso cuando empezó a hacer cine. Cuando él hace las películas, tiene que hacer una rigurosa dieta, era un tipo que realmente por la profesión hizo muchos sacrificios. Salía a correr a la mañana y al lugar del mundo donde viajaba le dedicaba horas a la gimnasia para mantenerse en línea, porque tenía una propensión a la obesidad. Eso lo llevaba a estar continuamente cuidándose. En realidad no se cuidaba demasiado las comidas, pero sí se cuidaba en hacer ejercicio para bajarla, ¿no? Siempre andaba aspirando y tratando de perder los kilos que ganaba con... Era un tipo de muy buen comer y muy buen beber. Mi Buenos Aires querido. Gardel hizo giras en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Puerto Rico, Venezuela, Colombia y ciudades como Barcelona, París y Nueva York. Durante su corta carrera registró un total de 770 temas, incluso 514 tangos. Además de ser cantante de tango, Gardel incursionó en la pantalla grande como actor. Ahí le explotaron mucho, era un tipo que encandilaba al público cuando cantaba. Y en su primera película la filma en Francia. Sí. Es más, él cuando lo del accidente tenía que volver porque tenía que filmar 5 películas en Estados Unidos. Es más, a él lo doblaron en más de una película porque le costaba mucho y él no quería hablar en inglés, renegaba mucho del idioma inglés, él quería hablar en, ni siquiera en castellano, él era muy porteño. Él se rehusaba porque, claro, él cantaba temas generalmente con acompañamiento de guitarra. Sí. Ahí lo acompañó Derek Tucci, se llamó el director de orquesta que conoce en Estados Unidos, y él le cambiaba las partituras porque las hacían muy complicadas los norteamericanos. Él quería melodías simples. Gardel fue compositor de las letras de los temas, pero tenía mucho conocimiento de música. Era muy muy requerido en Europa y en Estados Unidos, y vos calculás que en esa época tampoco había comunicaciones como para hacerlo escuchar tan seguido. Entonces él desaparecía meses de Buenos Aires. Sí. Y cuando volvía, ya por supuesto el espacio estaba ocupado por otros artistas, por lo tanto no llenaba los teatros como lo llenaba antes de su gloriosa época del cine, ¿no? Y él no quería grandes arreglos en las orquestas, él quería los temas muy simples. Tengo una pregunta, Eduardo, ¿cómo era la vida amorosa de Carlos Gardel? Hubo presuntas sospechas de que era homosexual y también se decía de que tenía muchos amores. Pero mejor dejemos que Oscar Mascareño nos cuente bien cómo fueron sus amores. Bueno, hay otra parte que es muy discutida, que es la supuesta homosexualidad de Gardel. En realidad tiene más de una mujer, ¿no? Tuvo algunos amores oficiales y otros no tanto. Inclusive tenía una novia en Francia que... Él cuando viajaba le iba a ver, era mucho menor que él, a pesar de que él no era tipo grande, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que se dice es que era los amigos que lo conocieron, que era un realmente tenía rastro y le gustaba a las mujeres. Pero siempre se habló también de que nunca fue visto oficialmente con una mujer, salvo algún par de fotos que lo ven con alguna mujer en más de una oportunidad, pero realmente oficialmente nunca presentó a nadie como su novia, su esposa. Oscar Mascariño ahora repasará la muerte de Gardel, su trágico accidente. Fallece en el accidente de Medellín, en Colombia, y hay una de las versiones, dice que hay varias versiones en realidad. Una habla de un Gardel que se quemó groseramente y él mismo se guardó el ostracismo para que no lo vean quemado la cara tipo monstruo. Sí. Esa es una de las versiones que hay. Porque en realidad lo que se encuentra en el accidente es una, y por ahí se comprobó que era Gardel, era una medalla que le había regalado la madre, devoción por la madre. Es más, él extrañaba volver y le escribía mucho a Berta cuando estaba afuera. Tenía una devoción inmensa por su madre. Y después se habla de una discusión, inclusive se habla de un balazo dentro del avión. El accidente es medio tonto porque es un avión, en realidad no fue en vuelo, fue carreteando. Sale un avión de una pista auxiliar y se lo lleva puesto, en pleno carreteo. Se incendia el avión. Bueno, en ese incendio mueren dos de los guitarristas de él. Uno se salva, que en el, 30 años después muere en un accidente, lo agarra un coche en la capital. O sea que el destino es que los tres guitarristas de él finalmente mueren. Dos en el accidente, uno en forma instantánea, el otro creo que a los 20 días. Y el tercero que sobrevive fallece en Buenos Aires con un accidente automovilístico. Lo agarra un auto cruzando una calle. Una de las versiones es que hubo un tiroteo adentro del avión porque él tiene una discusión con su representante, porque él había actuado en Colombia y Ecuador, y resulta que se vendieron más tickets de los indicados. Y en esa época no había amplificación. Sé que él protestó porque fue en un estadio, se metió más gente de lo indicado y él se tuvo una, supuestamente hay una discusión adentro del avión, y hablan de un disparo que le pegó al piloto y por eso el piloto se llevó puesto al avión, al otro avión. Ese es el otro de los mitos que existe con respecto a la muerte de él. Por último, el locutor y periodista Oscar Mascariño nos cuenta cómo es la presunta admiración que se les tiene a los artistas cuando mueren trágicamente. Yo creo que es como una suerte de arrepentimiento, no lo aprovechamos en vida, como se dice siempre, extrañamos a la persona o nos afecta cuando ya no la tenemos. Y creo que ahí nace el mito, hay también una cuestión comercial, siempre se vende más discos de un cantor que se muere y de un por ahí escritor que se murió. Aparecen predicciones y hay una suerte de morbo también aprovechar eso, ¿no? Sí. Y después fue muy misterioso, como ya te digo, también hubo esos 5 o 6 meses que tardaron en traer los restos. Gardel llega justo cuando ampliaron la... Él estrena, muerto, la avenida Corrientes Achada. Cuando él se va, era Corrientes Angosta. Sí. Nunca la vio ampliada la avenida Corrientes. Y justo se estrena. De alguna manera, cuando es el cortejo fúnebre, va por Corrientes hasta el Luna Park, que va al contramano. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a... Eduardo, le hiciste una nota al actor Juan D'Artés. Sí, actor y hoy en día cantante de tango. Nos contó un poco sobre su admiración sobre Carlos Gardel y Goyeneche y los diferentes intérpretes que tanto admira. Nací escuchando tango en mi casa, así que en realidad me descubrió él a mí. Lo que no se puede dejar de escuchar nunca cantando es a Gardel, a Rubén Juárez, a Julio Sosa, y después un montón de cantantes fabulosos, pero esos tres me parece que son el polaco. Yo tuve la suerte de cantar con el polaco Goyeneche, así que imagínate es otro de lo que agregaría a la lista. ¿Canciones preferidas de Gardel, cuáles serían? Bueno, El día que me quieras y Por una cabeza. Por una cabeza. Borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. Carlos Gardel ya es un mito, fue alguien que metió la imagen en el tango, por eso creo que fue tan fuerte. Aparte de cantar como los dioses, imagínate que no tenía la grabación que existe ahora, se grababa todo de otra manera. Era un tipo con una voz increíble, pero además fue un tipo muy avanzado, porque fue el primero que hizo los videoclips en el tango, porque hizo las primeras películas. Así que él fue alguien que movilizó y cambió el curso del tango. Llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Comunicate, contactate y contanos lo que pensás a través de nuestro Twitter @t-indiscreto, en nuestro Facebook @tiempoindiscreto o en nuestro blog tiempoindiscreto.blogspot.com. Rodeado de dignidad, de igualdad, de piedad cristiana, sacrificio, abnegación y renunciamiento. Esto es lo que decía René Jerónimo Favaloro. Javier Etelman, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arianda? Buenas tardes. Sí, generalmente, bueno, estamos hablando de un personaje bastante emblemático en lo que son sus declaraciones. Tenemos como último antecedente lo que fue su última carta, donde criticó a los sindicatos, donde criticó al estado de turno en ese momento. Y también donde, claro, siempre hizo una referencia muy firme en contra de lo que es el avance global y el abuso del consumo, de la cultura del consumo. Sí, los intereses económicos. Claro, criticó mucho a la gente por lo que él denominó un abuso desmedido del consumo, y toda su vida prácticamente se basó en lo que es el consumo. Sí, de hecho siempre decía que no iba a traicionar sus principios y que no iba a entrar en el jueguito de los intereses económicos. Claro. Acá tenemos, bueno, varias de las frases que solía utilizar el difunto doctor. También tenemos, bueno, lo que fue su legado científico. Más a lo que es el final de esta nota, daremos las líneas de donaciones. Los pensamientos, bueno, siempre... Este es uno. Y después escuchamos lo que sería el audio. Siempre he creído que toda la realidad futura se eleva sobre cimientos de ideales y utopías. Sin dudas, soñar es una tarea fecunda. Dejaría de existir si no tuviera por delante desafíos que involucren por todas las cosas contribuir dentro y fuera de mi profesión al desarrollo ético del hombre. Esto fue en una conferencia de ciencia y educación en la Universidad del TEL en 1995. Y ahora, si te parece, escuchamos el audio con las últimas frases de Favaloro. Dale. Yo no soy el médico de los ricos. De gente así, de ese grupo, no atenderé más del 5 al 10%. Y el resto, en nuestra fundación, atendemos a todo. Durante 2 semanas pensé seriamente que me iba a morir. Hubo una semana que todo estaba mal. La coagulación era un desastre, los valores del hígado estaba deshecho. ¿Qué pensaba yo cercano a la muerte? Pensaba en esas cosas pequeñas. Yo no pensaba en ninguna cosa material.

las que corresponden a construcción, equipamiento y proveedores, los bancos, los médicos con atrasos varios en los meses de pago. Todos nuestros proyectos tambalean y cada vez más se complica todo. Envié 4 cartas solicitando ayuda. Todavía estoy esperando alguna respuesta. Los bancos manejan millones de dólares. No tengo contacto con el empresario argentino. Pero para una institución que ha entrenado centenares de médicos desparramados en el mundo, en Latinoamérica, no hay respuesta. Es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar. La mayoría del tiempo me siento solo. El proyecto de la fundación tambalea y empieza a resquebrajarse. Hemos tenido varias reuniones, mis colaboradores más cercanos, algunos de ellos compañeros de lucha desde nuestro recordado Colegio Nacional de La Plata. Me aconsejan que para salvar la fundación debemos incorporarnos al sistema, entre comillas. Debes dar un paso al costado, me dijeron. Aclararemos que vos no sabés nada, que no estás enterado. Debes comprenderlo así si querés salvar la fundación. Y a todo esto respondí: ¿quién va a creer que yo no estoy enterado? En este momento y a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros, mis profesores, me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer. Quizá el pecado capital que he cometido aquí, en mi país, fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas e insisto, en esta sociedad de privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario, se castiga. Me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben de mi inclinación por los pobres, que viene de mis lejanos años en Jacinto Araúz, es el lugar de nacimiento del doctor. Las últimas frases de la carta, de los fragmentos, dicen que el cirujano vive con la muerte y su compañera es su compañera inseparable y que con ella se va de la mano. Estoy tranquilo. Alguna vez en un acto académico en Estados Unidos se me presentó como un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo que es cierto. Espero que me recuerden así. En estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuesta. En la fundación he comenzado a actuar un comité anticrisis con un asesoramiento externo. Ayer empezaron a producirse las primeras cesantías. Algunos pocos han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara. A mi familia en particular, a mis queridos sobrinos, mis colaboradores y amigos, recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen. Tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad, que no es poco. Una vez más reitero la obligación de cremarme inmediatamente sin perder tiempo y tirar mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Araúz, allá en La Pampa. Queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas y o civiles. Un abrazo a todos. René Faoloro. Son, sin dudas, unas palabras duras, pero que muestran tristeza más que enojo, digamos. Demuestran indignación también ante el mismo sistema, que si bien en ese momento recordemos que estábamos hablando de una década donde el capitalismo en la Argentina se estaba expandiendo, de lo que sería el neoliberalismo, el arte del consumo y todo esto. Y sí, es una de las personas que públicamente más indignada se mostró ante esta situación. Es que en ese momento era todo, parecía que todo era por la plata y Favaloro estaba muy en contra y de hecho necesitaba plata y no quería saber nada y hacía todo por amor, todo por la vocación que tenía, pero bueno, murió en el olvido y dejado, digamos. Una deuda impagable en un momento crítico para la Argentina. Recordemos que estamos hablando de julio del 2000. Que después de leer estas palabras, ¿qué es lo que más puedes destacar del doctor? El doctor, bueno, principalmente su lucha contra la corrupción. O sea, hizo una manifestación pública oponiéndose a los regímenes, al régimen corrupto que se venía llevando, que se invertía más dinero en otras cosas que sobre lo que es la salud. O sea, como que se regalaba mucho dinero y no se invertía en cosas en lo que realmente servía y que la sociedad estaba confundida, pensando que toda la vida se basaba en el consumo y que en realidad no era así. También había hecho aportes en el sentido de que también se manifestó en la educación con un compromiso social. Hay un grupo de rock nacional acá en Argentina que le hizo una canción, Ataque 77, que se llama Western. La vamos a escuchar para que los oyentes la conozcan. Muy buena canción. Sí, la verdad que es muy buena. Yo hasta hace poco tiempo no sabía que era por él. Así que para los que no lo saben, esta canción la hizo Ataque 77 para el doctor René Favaloro. Se le hizo al doctor en este año 2011. Recordemos que el torneo de fútbol de la primera división de Argentina se llama Copa René Favaloro, en homenaje al olvidado doctor argentino que creó el bypass. Se marchó por la puerta de atrás, decidió evitar la corrupción, decidió y ahí nomás se suicidó. Pensar que fue maestro del bypass y murió de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Ya seguimos, quédate acá en Tiempo Indiscreto. Oyentes, nuestras vías de comunicación en Twitter, arroba @t_indiscreto, en Facebook, Tiempo Indiscreto, o en nuestro blog, tiempoindiscreto.blogspot.com. Si quieres también nos puedes enviar un mail a tiempoindiscreto@gmail.com. Natalia Laneve nos va a hablar sobre el general José de San Martín. ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, primero vamos a conocer a San Martín en número. San Martín nace el 24 de febrero de 1778. Con 6 años se fue a vivir a España, donde se formó como militar. En 1808 fue condecorado con la Medalla de Oro por su actuación en la Gran Batalla de Bailén. En 1810 acata las ideas y sucesos de emancipación por parte de María de Alvear. Un año siguiente se sitúa en Londres, donde toma contacto con el Plan Midland, que abriría las puertas de la Revolución. En 1812 San Martín emprende regreso a su tierra natal. Con 34 años se casa con Remedios Escalada y 4 años después nacería Mercedes, su única hija. San Martín en 1817 liberó Chile y luego en 1821 llegaría el turno de Perú. 7 años tenía Mercedes cuando conoció a su padre. Luego de la muerte de Remedios, ambos se establecieron en Francia, donde San Martín falleció el 17 de agosto de 1850. 20 años se tardó en traer su cuerpo a Buenos Aires, donde fue recibido por Domingo Faustino Sarmiento. El primer contacto que uno tiene con próceres como este, como San Martín y como Belgrano, se toma en la escuela primaria, donde te enseñan una parte dejando todo lo que engloba una figura como San Martín detrás. Tenemos las palabras de Isabelino Pied, profesor en la Universidad de La Plata, que nos habla de esta situación. En las escuelas de Argentina se fue construyendo una imagen de San Martín necesaria, o al menos considerada necesaria, para poder construir una identidad nacional. Y San Martín aparece como una especie de héroe, como un ídolo. Eso fue llegando a las escuelas, sobre todo como una herramienta para que los chicos se identificaran con ese San Martín, lo tomaran como un modelo moral. Y de esto que era un dato real, que es el gran militar, el brillante estratega, se fue construyendo también el gran padre, el gran marido, el gran hombre que era San Martín. Uno puede pensar que San Martín efectivamente fue un gran hombre, un gran militar, un gran patriota, pero de ahí a pensar que fue un superhéroe o a pensar que fue perfecto, en realidad le estamos siendo poco honestos con San Martín y con los chicos. Creo que San Martín tiene muchos aspectos interesantes, pero también es un tipo que dudó, que tuvo angustias, que fue y vino, que tuvo contradicciones, y eso lo hace humano. Yo creo que si uno mira, por ejemplo, las máximas que escribió para sus hijas, para su hija, uno puede pensar, bueno, pero ¿quién necesita escribir por escrito cómo educar a su hija? Probablemente alguien que no sabe muy bien cómo hacerlo. Y eso no va en contra de San Martín. En todo caso, nos permite ver que como esposo, como padre, como amigo, seguramente tuvo un montón de falencias. También la imagen de un superhéroe nos lleva a pensar que tiene que haber una persona buena que venga a salvarnos, porque fue esa persona buena la que hizo grande el país. Al país lo hicieron grandes un montón de personas, muchas de ellas sin nombre ni apellido, ¿no? A veces se dice que junto con San Martín luchaban los negros, los pobres, los gauchos, las mujeres. Fíjate que no tienen nombre, porque son personajes colectivos. Y también muchos de esos personajes colectivos pueden servir como ejemplo para mirar cómo entregarse a una causa, a una idea, a un objetivo en común. Y creo que San Martín, si estuviera presente, podría mirar hacia atrás y decir lo más fuerte que hicimos fue aunar estas voluntades en un proyecto colectivo. Natalia, ¿nos puedes decir, por favor, cuál es el lado desconocido de San Martín? Sí, te voy a dar 5 cualidades de San Martín. Con su ejército de leones, formó estrategias, lucha cuerpo a cuerpo, simulacros para entrenarlos. Era muy estricto sobre la presencia y el aseo diario. ¿Sabías que él mismo distribuyó los uniformes de los granaderos? No. Bueno, por otra parte, se casó con Remedios para callar rumores de traición de la logia Lautaro. Se dice que habría conducido borracho la batalla decisiva que aseguró la independencia de Chile en 1818. Mientras Remedios estaba enferma, te cuento que San Martín tuvo amoríos con Rosa Campuzano. Era una infiltrada que trabajaba para el ejército de San Martín en Lima. Y mientras Remedios estaba enferma, decidió seguir luchando por la independencia de Chile. O sea que dejó a Remedios, enferma de tuberculosis, acá con su hija. ¿Esto de dónde lo sacaste? ¿Cuál es el medio de información? Esto circula en las bibliografías literarias de los diferentes historiadores. Por ejemplo, hay miles de libros como La Logia de Cádiz que aparecen situaciones como estas, que opacan un poco la figura de San Martín. Pero decíamos que, o sea, detrás de toda figura importante de la historia hay un lado humano atrás. Nadie es perfecto. Y además de ese lado humano, también tenemos las frases que decía San Martín, si las querés escuchar. El lujo y las comodidades deben avergonzarnos como un crimen de traición a la patria. Odio todo lo que es lujo y aristocracia. ¿Cuánto cuesta a los hombres de bien la libertad de su país? Cuando no existamos, nos harán justicia. La muerte es mejor que ser esclavos. Seamos libres, lo demás no importa nada. Los soldados de la patria no conocen el lujo, sino la gloria. Mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles, mi edad mediana al de la patria. Creo que me he ganado mi vejez. De los que mis granaderos son capaces, solo lo sé yo. Quienes los iguale habrá, quien los exceda, no. Desearía que mi corazón fuese depositado en Buenos Aires. Mi nombre es lo bastante célebre para que yo lo manche con una infracción a mis promesas. Un buen gobierno no está asegurado por la libertad de sus principios, pero sí por la influencia que tiene en la felicidad de los que obedecen. Solo quiero leones en mi regimiento. La patria no hace al soldado para que deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta cuando es creada para conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerlas respetar de los malvados que serían más insolentes con el mal ejemplo de los crímenes. La patria no es abrigadora de crímenes. Quizá entre Favaloro, Gardel, Belgrano y San Martín, José San Martín sea el más recordado, el más querido. Todavía se habla de él en las escuelas, se lo conmemora con la marcha, en actos escolares, se canta el himno. Él mismo decía, nuestro destino es el olvido. Eso decía San Martín en sus tiempos. Ya han pasado más de 200 años y todavía, inconscientemente, se ha repetido esa frase en varios personajes de la historia, de la música, de la cultura, de la medicina, del deporte. ¿Qué es lo que hacemos con nuestros héroes? ¿Vale la pena hacer tantas cosas? ¿Vale la pena esforzarse, ser grandes y hacer cosas grandes para morir en el olvido, en la pobreza? Pobre Manuel Belgrano, que solamente en un diario salió publicado. Pobre San Martín, que en libros se habla de su pasado oscuro, de su lado oscuro. Pobre Favaloro, que terminó suicidándose porque nadie le daba... No, contención. Le daba contención. Con su fundación. Quizá Gardel, el que murió por designio de Dios, murió en un accidente. Pero todos ellos han quedado en el olvido, muy pocos son recordados, muy pocos son conmemorados. Entonces llama la reflexión de qué es lo que hacemos nosotros con nuestros personajes. ¿Vale la pena hacer cosas grandes? Si te querés comunicar, el próximo jueves, desde las 16, vamos a estar en Radio Conexión Abierta. Te recuerdo nuestro Twitter, @tei_indiscreto, en nuestro Facebook, Tiempo Indiscreto, o en nuestro blog, tiempoindiscreto.blogspot.com. Si querés, podés volvernos a mandar un mail, tiempoindiscreto@gmail.com. Muchas gracias a nuestros compañeros, a Desiree en la producción. Nos despedimos. Buena semana. Estás escuchando Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar. Desde la ciudad de Buenos Aires y para el mundo. Cuidar tu salud no solo es ir al médico cuando te sentís mal. Cuidar tu salud también es elegir lo que te hace bien. Porque cuando sabes que elegiste bien, te sentís mejor.